Radio Placeres te invita a vivir un viaje musical a través de la voz de sus protagonistas. Revelando los deseos de su boca y los placeres que no culpan. Escuchas De Voz en Boca, conducido por Sirena Carolina. Riendo en el estudio, y es que es el último capítulo de este 2020, tan extraño, tan controversial, isolado, pandémico, plandémico, como quieras sentirlo, se nos va el 2020, cocinamos un noveno capítulo de esta segunda temporada. Estuvimos en Radio Online la primera temporada, nos puedes encontrar en Spotify, estamos actualmente almacenando en archive.org, capítulo número 9, y es el especial Recomendados de fin de año. Te habla Sirena, está en los controles Luke, este es el estudio de Trevo Lab para Radio Placeres desde Valparaíso al mundo. Estamos súper prendidos, hemos preparado este especial capítulo de Recomendades, esperando viajar por demasiados estilos, y si no son demasiados, mejor, porque dejamos una cita pendiente para encontrarnos. Ya lo sabes, cada martes a las 21 horas. Esto es Programa de Voz en Boca, especial Recomendados de fin de año. Contentos de contarte que hemos recibido muchos mensajitos y saludos aquí cerrando el año, esos abrazos que no nos podemos dar, pero los podemos enviar musicalmente. ¿Te parece? Vamos a partir esta verdadera expo de Recomendados con unos amigos de la casa. Me estoy refiriendo a estos monos buena onda y que, por supuesto, lanzaron este 2020. Nos dejaron un saludo y vamos a escuchar. Estos amigos de la casa son Primate. Hola, soy Esteban Jara, guitarrista de las bandas Son Primática Oro Guancho, y le envío un afectuoso saludo al programa De Voz en Boca de la Radio Placeres para este especial 2020 de estrenos nacionales. Les cuento que en este periodo estamos dedicados a ensayar y a componer lo que serán nuestras nuevas canciones con miras al año 2021, donde tendremos una nueva puesta en escena y una evolución tanto en lo musical como en lo artístico, donde obviamente no va a faltar la cumbia ni la psicodelia selvática porteña. Les dejo invitades a les amigues a seguirnos en redes sociales, donde nos pueden encontrar en Instagram, Facebook y Spotify como Son Primate. A continuación les dejo con el último single de Son Primate. Esto se llama Ojitos de Colores. Seguirá su rumbo. Me perdí un rato, no me quiero encontrar. Entra el ruido de la calle, no nos van a encontrar. Na, na, na, na, na, na, na, na, ojitos de colores, me quiero ir contigo. Soy polilla, tú eres luz, pinta mis dolores. Ojitos de colores, quiero ir contigo. gracias por ese primer saludito que estamos recibiendo en este último capítulo del año, capítulo número 9, Recomendados 2020. Además que los chicos de Son Primate lanzaron un video rodado en Italia, vamos a dejar una cita pendiente para lo que se viene en los siguientes capítulos, para que podamos contarles detalles de lo que fue eso. Nos quedamos moviendo el cuerpo, pero además queremos que muevas el cuello. Y no me voy a quedar solita, voy a tener un invitado hoy día que es un verdadero animal radial. Es el creador, es el director, el locutor en Radio Sónica Pro. Desde ya te invito a que lo estés siguiendo. Estamos escuchando rock, pero antes de hacer el contacto con, me refiero a mi amigo personal y colega Cristian Ríos Arias, para que también lo vayas buscando y lo puedas seguir, porque se manda unos súper recomendados con su programa Melodías Locales, Alma Negra. Vamos a hacer ese contacto telefónico, pero estoy chochando con los saluditos que hemos recibido y vamos a conectar ahora un poquito con el saludito que nos dejó mi amigo personal Carlos Cliver de Cliver Banda. Hola, soy Carlos Cliver de la banda Cliver y quiero dejar un gran abrazo al programa de Voz en Boca, que ha estado constantemente apoyando a la música nacional. Les mando un gran abrazo y recuerden escuchar lo nuevo de Cliver, que pronto va a salir. Pueden seguirnos en Instagram, Cliver Band, Cliver Official, y también en Twitter. Les mando un gran abrazo y que el rock perdure por siempre. Carlos, gracias por dejarnos este saludo, nos encanta tu trabajo. Además, el 2020, recomendarte que lo busques en YouTube. Carlos lanzó su carrera como solista con un tremendo hitazo, lo tuvimos en la primera temporada, además de su rol súper importante como director en la Fundación de Músicos Chilenos Unidos, un hombre que trabaja por y para la difusión de la música, además de su rol como músico. Genial, Carlos, te mandamos un abrazo y sabes que tienes aquí amigos en Valparaíso. Este rock del Carlos, por favor, acompáñanos, porque voy a llamar a este animal musical ahora a mi colega y amigo que me acompaña en este especial de Recomendados 2020, llamando en este momento a Carlos Ríos Arias de Sónica Pro. Hola Cristian, ¿cómo estás? Acá Sirena desde los estudios de Trevor Lab para Radio Placeres, ¿cómo estás? Hola amiga, ¿cómo están? ¿Cómo están los chiquillos de Valpo, Radio Placeres? 87.7 en Valpo, abrazos para ustedes, muchachos. Gracias, qué profesional, y ya te adelantábamos, queridos radio, ¿escuchas? Siempre aplicado, amiga. Súper aplicado. Porque estamos con un hombre de radio consciente, de difusor aquí de la música independiente de Chile y de los alrededores. Cristian, contémosle a la gente quién eres, de dónde estamos haciendo este contacto telefónico. Hola muchachos, ¿cómo están ustedes? Hola, Cristian, de Radio Sónica, Bandía, Radio Sónica. Comenzamos con la radio que por ahí por enero del año pasado. Y se fue transformando en un proyecto que subieron más personas por ahí, amigos en el camino, algunos colaboradores, auspiciadores. Y finalmente nació como un proyecto de difusión de música independiente chilena. Pero queríamos ir más allá, queríamos también estar hablando del sonido barrial, ¿entendés? Sí. El sonido que está en los barrios de cada escena chilena. Y queríamos tirar al aire eso. Y bueno, cumplimos 45 capítulos, cerramos la primera temporada la semana pasada y súper contento de la acogida, de los lazos de amistad con muchos músicos, mucha gente que hace radio, muchos lazos también en el extranjero, también gente radio, y este segunda temporada, el próximo 2021, ya en febrero se viene, pero sumamente motivado con un formato radio TV, con más programas, muy, muy entretenido. Así, para ¡qué buena! Chiquillos. Oye, qué buena, Cristian. ¿Dónde podemos escuchar la Radio Sónica Pro para que la gente ya vaya buscando? Recuerda que nosotros, Radio Placeres, somos una radio consciente, comunitaria, anticapitalista, antipatriarcal, y tenemos acá un compañero que estamos conectando desde Valdivia con esa plataforma también radial. ¿Dónde te podemos encontrar, Cris? Muchachos, me pueden encontrar en www.sonica.pro. Tendremos nuestra aplicación que está haciendo trabajar este momento para ya volver también en enero con muchas más frescas cosas. Y nos puedes también encontrar, bueno, en melodías locales también lo puedes escuchar por diferentes plataformas musicales, también radios comunitarias de Chile y también diferido en el extranjero también. Pero www.sonica.pro es el dial. www.sonica.pro. Perfecto. Tú tienes. También lo puedes encontrar también en Instagram como Radio Sónica, en Facebook y en la página fanpage. Estamos contentos, ya estamos logrando casi 6.000 seguidores. Lo mismo, sonica.pro, y por supuesto mi red de Facebook, Cristian Ríos Arias. Oye, qué importante es que la gente vincule y además nos siga en redes sociales, porque quienes hacemos radio necesitamos retroalimentación. Además, siempre estamos pendientes de que les artistas se comuniquen con nosotros, estar ahí siempre frescos con los lanzamientos. Yo conozco, por lo menos, son los dos programas que sigo, que he escuchado y que me encanta tu dinamismo y tu buena onda como locutor, que son Alma Negra, por una parte, y Melodías Locales, que entiendo que es este programa que acaba de cumplir 45 emisiones. 45 capítulos, weón. ¿Qué onda? Y son, duran como 2 horas. Casi 2 horas. Es una maratón musical de 2 horas y media. 3 horas de repente, digamos. Pero queremos ya en el formato de bajarlo a 2 horas para que también pueda ser pasado por más radio. Tú sabes que el formato radial de repente es súper corto. Claro. Más en FM. Entonces queremos dejarlo ya como formato de 2 horas. Próximamente. La última temporada, que es en enero. Claro, claro que sí. Oye, pero hemos visto que estás en continua transformación, se van mejorando las calidades sonoras, la cobertura, y nos has contado incluso que estás siendo retransmitido en diferido en algunos medios extranjeros. Entiendo, Argentina, México, por ahí, algo así, ¿no? Argentina, España, y tenemos una alianza con unos amigos mexicanos también, que ellos transmiten desde la ciudad de Tijuana y también de San Diego, y ahí estamos haciendo algunos intercambios musicales, lanzando y tirando cosas para allá, y bueno, con la idea también que los muchachos también lo escuchado y lo puedan transmitir en su radio también, y que las bandas chilenas tengan un espacio también ahí. Y también estamos dando posibilidad también a las bandas independientes de Latinoamérica, que mi amiga Doris en México también le da mucho tiraje. Buena, qué bacán. Te fijas, yo te hablo desde la vereda de los músicos, yo soy música, y la importancia que tiene, por ejemplo, este nicho para la música under y la música independiente en Chile. ¿De dónde viene tu conciencia? ¿Eres melómano? ¿Eres músico? ¿Qué onda, Cristian? ¿Cuál es tu historia? La conciencia, bueno, la melomanía viene de cada chico. 10 años, te hablo de los 10 años, más o menos, yo tengo 37 ya. Naciste el 83, me contaron. Claro, y la melomanía viene de cada chico. Nosotros, yo soy de Valdivia, a la fuera de Valdivia, y bueno, tú viví la época del cassette, del CD, viví movimientos culturales igual que los pude captar, como el grunge, los 90. Bueno, también me salté de otros movimientos musicales que me gustan. La melomanía, bueno, es algo súper bello, además que también tienes para navegar por muchos sonidos, por muchos ritmos y muchos géneros musicales, y para mí la idea siempre no es que me he pegado en mi estilo, la idea siempre es, como te digo, surfear por ahí, por otro estilo. Estoy escuchando ahora actualmente mucha world music, música de Nigeria, Camerún, cosas un poquito exóticas, y no, el de por sí, el ADN que tengo es súper rockero, más ligado al punk, al new wave, puede ser que esté ahí, pero bueno, también al garage rock de los 70, blues, sobre todo mucha música negra. Estoy pegado ahí, sí, te he cachado. Sí, mucha música negra y bacán. Y bueno, escuchar mucha música actual también, que me interesa mucho. Claro. Escuchando bandas, bueno, las diferentes escenas del mundo, como te digo, también world music. Y eso, amiga, estando siempre como en la vanguardia y escuchando cosas frescas que me llamen la atención. Mira, Cris, te cuento que hemos estado dedicándonos en esta segunda temporada de Voz en Boca a la descentralización de las artes, la cultura, la música, los rock and rolls. Entonces, hemos tenido el placer y la oportunidad de sintonizar y de programar, además, en la Radio Placeres, un sinfín de música de colegas de lugares remotos de Chile. Y digo remotos y me carga un poco porque sigo en este constructo de sentir que el centro es lo que vale y que el resto no es Chile. Y, hermano mío, créeme que no es así. ¿Te tinca si nos invitas a un primer momento musical que nos lleve un poco a los sonidos locales ahí alrededor de tus tierras? Bueno, hay una banda muy interesante que la vengo siguiendo hace un par de años. ¿Ya? Ellos hacen un stoner rock bien directo, bien visceral. Ellos se llaman Peregrino. Es una banda sumamente interesante que tiene su origen en Valdivia y que también ha girado por varios ciudades del país y tiene un sonido sumamente interesante. Lo hemos escuchado varias veces en melodías locales. Yo lo he visto en vivo varias veces también y completamente reconocidísimo. Banda valdiviana, Peregrino. Muchachos. Thank you. regresamos de esa invitación musical por nuestro amigo, nuestro invitado, el colega Cristian de Radio Sónica Pro. Recuerda www.radiosónica.pro, ¿cierto? www.sonica.pro. Ahí, ya lo estás buscando, tienes ahí el móvil en tu mano. Y yo me voy a ir hacia otros temas y te quiero contar que además de Voz en Boca, y te estoy hablando de Voz en Boca para que ahí vamos haciendo vínculo con lo que tú presentas también en Radio Sónica, ¿vale? Pero nos hemos encargado de un tema que no es menor, que es la paridad, ¿cierto? En los asuntos de género sabemos que el patriarcado ha sesgado mucho los espacios para el rock, para la música, para las mujeres y para la música de regiones también. Imagínate bandas de mujeres de regiones. Bueno, te digo yo que soy de una banda de Quilpué compuesta por mujeres. ¿Ah? Imagínate. Te lo puedo hablar en carne propia porque ya llevamos 11 años. Entonces, bueno, me fijé que han habido muchísimos, muchísimos lanzamientos, pero tú te dedicaste especialmente a capítulos que eran netamente de apoyo a la difusión de la música femenina. ¿Qué te pasa a ti con ese tema, Cris? ¿De dónde viene esa conciencia también y este apoyo hacia la paridad que es tan necesario? A ver, escucha, la poca cabida, ante todo que hay de repente en los medios comunicacionales, a pesar de sinceramente las bandas. Y bueno, como tú dices, también hay muchas bandas que muchas bandas compuestas por amigas, de un sonido que es súper potente, sumamente pensante. Conozco por ahí algunas muchachas por ahí que hacen música alrededor del país, diferentes escenas, y quedamos acá en la radio. Siempre hemos tenido las ganas de, a pesar de no haber censura, acá, y acá se dice todo tal cual, y sin sesgar, las canciones y los discos de las bandas, ¿entiendes? Claro, claro. Pero me llama la atención de que siendo tú independiente, y entiendo que trabajas solo pero con colaboradores, entiendo que tienes una colaboradora en México, me llama la atención que tengas esa conciencia de género que está recién destapándose en los medios. Y bueno, en la magia de los medios online es que no tengas censura de ningún tipo, ningún yugo ahí que te pueda hacer la máquina, po. Claro, por supuesto. Oye, varias mujeres lanzaron este año, la Claire Canifru, increíble ella, podemos decir Milena Sachs también, está Egregor también desde Arica, con todo su power ahí, donde canta Magda, que es maravillosa, y nuestra bajista en Aurora Voraz, la Majo, también hace unas voces guturales ahí increíbles. Bofemex también hicieron su lanzamiento, ¿cierto? Haciendo esta versión de Las Tesis. Otros músicos, ¿cachai? Entonces, no sé si te tinca que escuchemos. Vamos a escuchar alguna diva que te parezca así, una musa que te encante. ¿Qué cosa chilena? Con presencia femenina. Pero con lo que veníamos conversando. De lo que veníamos conversando, tal vez no tiene que ser un súper estreno, pero algo que estoy escuchando así con presencia femenina. Mira, ¿sabes qué? Mira, seguí el trabajo de Claire Canifru hace un par de añitos, me parece muy interesante lo que está haciendo ella. Maravillosa. Hace rato, también, mira, se volvió un poco el panorama musical, que es súper amplio este 2020. La Milena Sachs también, pues maravillosa ella. A pesar de la pandemia, creo que ha sido una apertura, hay una creación todavía mucho mayor desde que. Sí. Así que eso, la música ha servido mucho también para poder mantenernos vivos. ¿Me entiendes? Así lo hemos hablado, sí, con muchos invitados. Claro. Es quien nos ha mantenido aquí en este proceso de 2020 con una cordura ahí estable, porque al final pensamos que los bienes como, no sé, la música tal vez, el pensamiento, son de última necesidad, ¿te fijáis? Pero al final revelamos que son lo que nos ha tenido el cable a tierra y con salud, ¿cachai? Y aprovechándome de la musiquita que suena de fondo, me voy a tomar ahí el rol y voy a tirarme yo una recomendada. ¿Te parece, Cristian? Mira, además estoy súper contenta y muy agradecida porque nos ha dejado un mensajito que te invito a escuchar. Me refiero a ella, ya te la mencionaba, Milena Sachs. Hola, ¿cómo están? Soy Milena Sachs, cantante y saxofonista, y les quiero dejar un gran saludo, un cariñoso abrazo para todos y todas quienes están escuchando el programa de Voz en Boca. Estoy muy feliz de participar en esta edición y los quiero también dejar invitados para que me puedan seguir en las redes sociales o en YouTube por @milenasachs, cualquiera sea la red social, para que puedan estar escuchando y viendo el nuevo material que siempre me estoy preocupando de ir subiendo. Así que atentos, atentas a las redes sociales, les mando un abrazo otra vez y espero que el siguiente año se venga muy bueno. Creo que al músico le ha servido mucho también, a pesar de que ha sido un año de mierda, para crear de una forma todavía más maciza, todavía más, mucho más amplio y creativo. Y sí, y sabéis que además no solo para los músicos, sino también para todos los equipos técnicos, iluminadores, sonidistas, los banqueteros, oye, los garzones, somos todos uno cuando montamos un evento y estamos todos siendo súper lapidados. Y si no existieran medios, tal vez, medios de difusión para seguir manteniendo los afiches, los conciertos online han sido de súper importante, ha marcado una era, claro. Se han lanzado discos vía streaming, imagínate, se han lanzado, los muchachos han tenido que usar esas plataformas para lanzar discos, los cuales han funcionado muy bien en algunas ocasiones. Sí. Mala Práctica, por ejemplo, compañero ahí, Cristian Urtubia, el profe que retrata la educación. Siempre ha sido como bien crítico él, ha retratado la educación desde un punto muy, muy álgido, muy crudo. Y acá con su proyecto Mala Práctica también revela con un lenguaje súper directo, Cristian, te juro, súper directo, todas las malas prácticas que suceden, por ejemplo, alrededor de la educación. Te voy a dejar con esta invitación musical, me voy a quedar con el profe Cristian Urtubia, que nos invita a escuchar su single. Hola amigos del programa de Voz en Boca, soy Mala Práctica y quisiera saludarles en este 2020 que se va, año de tremendas experiencias y profundos cambios. Como ven, la pandemia afectó mi voz, pero eso no impide que les mande un tremendo abrazo, que les diga que estoy trabajando para ustedes en nuevas canciones y además dejarlos invitados a escuchar este single, Teletrabajo, en De Voz en Boca. estaba acá y le presentaba a Cristian, al profe Cristian ahí, a su tocayo. Hablábamos de los innumerables lanzamientos. Hubo algunas bandas clásicas que se atrevieron también, por ejemplo, a reversionar música, como por ejemplo Dorso, pero también otros clásicos que se atrevieron a lanzar música nueva, por ejemplo los compañeros de 2X, de Son Primate. ¿Qué otras bandas se te vienen a la cabeza cuando hablamos de estos lanzamientos que nos dejan un poco peinados para atrás este 2020? ¿Qué bandas se me vienen a la cabeza, amiga? Son muchas, pero te puedo nombrar algunas que yo he tocado, por lo menos. Ya, pues ya, bacán. Que me han volado la cabeza, creo que tienen una un documento muy bueno para ellos, a mi juicio, creo que ha funcionado muy bien, es muy buen comentario. Te puedo nombrar a Sea Tempest, una banda muy interesada interesante, pero todo el sonido showcase de Polvos, de la banda Stoner desde Gonce, El Loco, un proyecto de ahí, de amigo Oscar Gore ahí en Santiago, un proyecto de rock, pero también con mucho como te digo, electrónica también. Mortal. Y bueno, también Rebenque, un sonido rock ya más campestre, Nahuel Toro desde Rancagua, que nombré también a Peregrino, donde acaba el Sedimento, una banda de stoner, banda Tortina, Scouts Club, una banda de ska muy interesante, igual de la zona, bastante alto, me parece que eso. Dale. Escucha, Los Asociados, Magia Venecia, también una banda también muy interesante de ahí, de Carlos Trabajón en Conce, una banda instrumental muy buena. River Blues Band, un proyecto también de sonido, tres muchachos, ellos hacen un rockabilly, un rock muy interesante también por ahí, muy influenciado por el sonido de Bob Diddle y de CFR. Y bueno, también te puedo nombrar Animales de Lumière, otro notable proyecto también de la cuarta región, y Juanilla, que es el último, que descubrí hace muy poquitos días atrás, que le va a volar la cabeza. ¿En serio? Músico sin tapujos, lo hice todo en una letra colérica. Juanilla y su disco espantoso, recursivo, que le va a volar la cabeza. A mi juicio, uno de los buenos discos de 2020. Y te puedo nombrar también a bandas como Adelaida, con su disco Animita, Electrofobia, ¿no? De Cepladej, y Rock también, y también le damos también a somos muy abiertos musicalmente, no solo Rock también. Sí, tú eres súper rockero, ¿ah? Pero sí, hemos escuchado de todo. Oye, Cris, ¿te tinca? Juégatela por otro recomendado desde Melodías Locales para Programa de Voz en Boca en Radio Placeres desde Valparaíso para el Mundo. Ya, pues, vamos a escuchar a De Polvos, notable banda de Concepción, amigos míos. Dale, vamos con ese recomendado penquista, entonces. Saludos, muchachos, de Radio Placeres, 77, saludos de la antigüedad. A la izquierda del dial. Bacán en los recomendados, ya sacaste tu lista, te diste cuenta que estamos con este animal musical desde Valdivia. Nos dejaste las tareas. Bueno, tú sabes que el ministro de Educación dijo que todos los niños pasábamos de curso aunque no hiciéramos las tareas. Pero claro, no nos podemos quedar con pendientes después de este año en el que nos hemos reinventado, hemos aprendido nuevas artes, nos ha dejado nuevos oficios. Y nos hemos devorado algunas películas. Te he visto incluso, si tú lo quieres seguir, este muchacho. No sé si le quedan todavía cubos en su Facebook, pero le puedes dar seguir igual. Porque tú te mandáis hasta unas recomendaciones de películas, de series. Entonces, vuelva a leer su libreta, señora, señor, señores, que seguimos recomendando. A ver, ¿qué no me podría perder este 2020? Me quedan solo 2 días para hacer la tarea. Dale. Oye, gracias por la invitación, muchachos de Radio Placeres. Simplemente comentarles que estamos debatiendo acá, Cristian Ríos. Quiero, bueno, algunas cosillas. La verdad, las cosas que yo quiero son tan cinéfico, ¿no? Pero de hecho estoy como volviendo un poquito al placer de ver cine en la casa con esto de la pandemia. Y mira, he visto mucho cine desde 2020, nada de cosas, no te miento, pero me he quedado con películas que no he podido ver desde 2018 y 2019. ¿Me entiendes? Y la que me voló la cabeza hace un poquito fue Gringo, que la vi ayer, ¿no? imagínate, esa fue en el año 2018. Porque me voló la cabeza, creo que una de las películas más notables que he visto en mi vida. Y esa dulzura, y también en la parte también donde se nota claramente en Norteamérica racista de los 50, que era más duro. Sí. Y una conexión musical que hay en esa película también con la música negra y todo. Mortal, no la he visto, ¿eh? pero me llaman las películas que tienen una incidentalización musical especial, así que te voy a seguir. Es interesantísima, en el Green Book es interesantísima, mucha, me pillaste igual ahí, mira, he visto. Quiero ver Soul, la película Soul, que es de Disney, y por ahí algún amigo la vio en esta Netflix, me parece ya. Ya. Y es una película animada, creo que por ahí también me llama la atención. Está bueno. Rompan Todo, lo vi hace poquito, vi cuatro capítulos nomás, no te voy a dar mi veredicto final porque vi cuatro capítulos y me gustó bastante. Oye, está que arde, hay muchos detractores, ¿por qué crees? Yo no la he visto, ¿qué pasa? ¿Por qué Rompan Todo está generando? Porque los detractores igual son buena publicidad, viejo, estamos claros. Claro, Rompan Todo es una película, bueno, del sello Santa Talla. Santolaya, todos conocemos lo que es Santolaya, un productor musical que ha trabajado en artistas de calibre pesado, a nivel latinoamericano y mundial también. Está muy argentinizado y está muy mexicanote, está bien, es el lado de Santolaya. Y demuestra también los comienzos del rock en sí latinoamericano, con bandas de los 50, 60, que muchas se nutrían del. Bueno, muchas bandas mexicanas, que muchas bandas argentinas que se nutrían del. El sonido rock de Stan Berry, los 50, de Bill Haley, ¿me entiendes? Ese rock and roll. Bueno, eso es uno de los primeros capítulos, pero también la conexión con las bandas que empezaron a emparentarse y a influenciarse con ese sonido, las bandas que homologaban el sello de los 50, 60. Y como te digo, vi tres capítulos y las cosas me quedo dormido. ¡Oh, shit! Puta, no, eso no, sí no, que no, un dato. Lo que pasa es que es un poquito alejado también de donde uno. O sea, yo también me gusta mucho como latino americano también. Pero bueno, a lo mejor me dio un poquito un sueño. Me daría otra chance para seguir viéndola, pero no la podía recomendar como la hizo Norco. Está dando mucho que hablar y eso ya interesa. ¡Ay, qué buena! Oye, me han encantado. Igual los recomendados. Yo me voy a seguir con. Voy a seguir esta lista. Yo soy, pucha, cero, ¿cachai? Cinéfila. Tengo poco tiempo para sentarme a ver series, pero si una me atrapa, me atrapa. Por ejemplo, de algunas así que te podría decir, este año me la había recomendado mi guitarrista, la Ilse. Me dijo, oye, somos profe, nosotros somos profe. Entonces fue como, loca, ve Merlí, te va a gustar Merlí. Oye, y empecé a ver, no la pesqué como por un año y me aparecí ahí en Netflix. Y la vi, me encantó, me emocionó. ¿Cuál, Merlí? Perdón, no te escuché, Merlí. Es Merlí. Merlí. Es español-catalán, ¿sabes? De un profesor de filosofía. Una serie bien inteligente, ¿eh? Bien motivadora también. Yo la recomendaría para los que se van a cuarentena. Está buena para pasar la isolación. Buena. Sí, está buena. Vimos El Hoyo también. Todo el 2020 vimos El Hoyo, ¿no? Espero que algunos más que otros, pero todos lo vimos, ¿no? Sí, pues era, no sé si será un imperdible, pero también tiene que ver un poco con el contexto ahí solado, ¿cierto? Te recomiendo otra de Netflix, que tal vez no has visto. Entiendo que es coreana, ¿eh? Si estoy equivocada, usted, señor, me escribe en redes sociales, me reta. Las mujeres aconsejan, los hombres me van a retar. Creo que es coreana. Se llama Parásitos. ¿La has visto? Ah, sí. ¿La viste? Mira. Buena. La vi, sí. Oye, cuático, se puede ver una radiografía ahí de la pobreza, del hacinamiento. Que ganó el 2019 el Oscar, me parece, ¿no? Exacto. Fue premiada, por eso en realidad la vi. Claro. Y entiendo que el 2019, pero no recuerdo muy bien. Esa fecha soy como un inexacto. Mi amigo Cerezo me va a matar, ¿eh? Mi amigo Cerezo me va a matar porque ellos sí que son una enciclopedia. Yo soy un menudo de ellos nomás, pero me van a decir, ¡oye, te faltó esta! Pero no, algunas cosas que... Fue puede pasar, puede pasar. Pero lo que no nos pasa con el amigo Cristian es que se nos pierdan los lanzamientos de este año, porque tenemos la fortuna, la suerte de trabajar en estos medios. Te quiero dejar con dos invitados musicales para que, yo me imagino que los conoces, por lo menos a la señorita de la que hablo. Fue nuestra favorita en la segunda temporada de Voz en Boca. Sonó atrás de fondo, en el inicio del programa, la tocamos también. Su nombre es Juan Boca, ella directo desde el Gualmapu nos presentó el single Las Balas. Maravillosa ella, vamos a disfrutar de Juan Boca. Y te voy a invitar a que conozcas a un gran, gran músico del puerto de San Antonio. La verdad es que investigando en uno de los capítulos de Voz en Boca que tenía que ver con cantautores, pasó algo muy bello, viejo, porque yo convoqué cantautoras y me escribieron bastantes hombres. Y me encantó que ya a nadie le importa la vocal, no necesitamos una E para ser inclusives, ¿cierto? Y escribieron también cantautores, pero nos llegó este músico instrumentista, un gran guitarrista, casi pidiéndonos permiso si podía sonar, si venía con el programa. Me fui a escuchar Rising Agony en ese momento. Me estoy refiriendo al gran Matías Franchini desde el puerto de San Antonio. Y quedamos peinados para atrás y ahora también nos deja una gran invitación para que tú, Cristian, también conozcas el nuevo single que está lanzando. Nos vamos a este nuevo bloque musical con nuestro amigo desde Valdivia, de Radio Sónica Pro, y acá nosotros de Voz en Boca, Trébol Lab Studios para Láseres Radio. Hola a todas y todos, soy Juan Boca desde el Gualmapu enviándoles un tremendo y cariñoso saludo, especialmente a Sirena del programa De Voz en Boca de Radio Placeres de Valparaíso, programa que ha ayudado a muchos de nosotros a visibilizar nuestro arte y nuestra música. Hoy quiero presentarles mi último single que se llama Las Balas. Les invito a escucharlo y también, cuando tengan tiempo, a buscarlo en YouTube, en Spotify, y a ver un tremendo trabajo audiovisual que hemos hecho con mucho cariño para ustedes. Las imágenes y los celulares disparando directamente a los manifestantes han sido registradas desde que comenzó el estado de excepción. Asesinos del pueblo quisieron borrar la historia y eliminar la asignatura, pero están construyendo una nueva historia a punta de sangre, y no la olvidaremos. Asesinos del pueblo quisieron borrar la historia y la dignidad de este mi pueblo, pero juntos construiremos una nueva historia a punta de unidad y lucha, y no claudicaremos. Cada bala se devolverá, cada bala se devolverá, cada bala se devolverá, cada bala se devolverá, cada bala se devolverá entre ellos mismos. Paco asesino, milico asesino, gobierno asesino, estado asesino. Paco asesino, milico asesino, gobierno asesino, estado asesino. Se habla de excesos, y derechamente violaciones a los derechos humanos. Estado asesino. Mis hijos seguirán mis hijos. devolverá, cada bala se devolverá, cada bala se devolverá, cada bala se devolverá, cada bala se devolverá, cada bala se devolverá entre yo. Hola a todos los auditores, aquí en su programa De Voz en Boca. Espero que estén disfrutando de la compañía de Sirena y deseando a todos ustedes un feliz próximo año. Soy Matías Franchino, guitarrista, vocalista y compositor, aprovechando de invitarlos que sigan mis redes sociales, Instagram, YouTube, Facebook, solo buscando Matías Francino, y estén atentos al lanzamiento de mi nuevo álbum Rising Agony, que será publicado en las plataformas virtuales el día 6 de enero. Comparto con ustedes mi más reciente sencillo, Frozen Sands. Oh, Soy Sirena Carolina y estás escuchando De Voz en Boca por Radio Placeres. Bacanes momentos musicales. Aquí nos repartimos el corazón entre varones y damas, también disidencias, porque la música es para todes. Bueno, estos lanzamientos, oye, la Cuamboca da harto que hablar, nos encanta ella. Ella es de Temuco, ¿no? Ella es de Temuco, es de Temuco. Cuamboca de Temuco, con nombre africano, que le regala la vida. Oye, grandes mujeres que tienen que ver también con mucha versatilidad. Nosotros escuchamos la Cuamboca, por ejemplo, y es súper rockero ese single, y escuchamos el single anterior y es una balada así maravillosa. Dentro de otras mujeres que nos dieron que hablar, me fui a las mujeres de nuevo, porque tuvimos hartas mujeres este año, Cristian. Le hemos dedicado harto a las mujeres y quedamos peinados para atrás con una chica que se llama Ventisquera Austral. Ella es de Puerto Natales, vive en Punta Arenas. Lanzaron un single que se llama Ámbar, que está buenísimo, viejo, de rock psicodélico. ¿A ti te encanta el rock psicodélico? Me gusta mucho el ritmo, las otras cosas. Me gusta mucho el género musical, pero sí, tengo también algo por ahí, también un gustillo por el rock psicodélico. Sí, bueno, oye, bacán, te la recomiendo. No te puedes perder a Ventisquera Austral. Está sonando ahora de fondo. A mí me llegó un montón. Escuchemos un ratito este single Ámbar para que vayamos ahí cachando estas guitarras psicodélicas. Thank you. La presencia femenina, como te decía, ha demarcado parte de nuestro compromiso con la paridad. Sabemos que tú también estás comprometido al respecto, Cristian. Y además de eso, sabiendo esta gran línea editorial, entre comillas, que es tan favorable para el músico independiente de los suburbios. Eso, muy importante para mí eso de poner al aire bandas de, no sé, de barrios, de Santiago, de Arica, que no tienen mucha convocatoria en los medios, y darle también el espacio y respeto, porque hay mucho sonido ahí, está en la calle, hay muy buen sonido, hay muchas buenas bandas con un mensaje sumamente interesante y muy buena música. Oye, es que están saliendo muchos músicos, además, nuevo y con una conciencia social. Sónica Pro estalla y viene después de el estallido social. En octubre de 2019, la historia la hemos contado muchas veces y nunca la olvidaremos, porque un país sin memoria no es país. Y aparece Sónica Pro en enero de 2020. Oye, veníamos con mucho que decir. ¿Tiene que ver con el estallido social? ¿Tenías compromiso en radio desde antes? Cuéntanos. Sí, no, yo vengo con un recorrido radial ya de un par de años, de otros medios, pero siendo más ligado al rock clásico. Y me cabrió un poco el rock clásico, Siempre he tenido... En serio, me borré los clásicos, ya hay muchas radios de ese toque para seguir difundiendo. Y siempre he tenido también la inquietud y también el pensar de que la música chilena se merece más respeto, se merece más difusión en medios. Creo que las conexiones son vitales, muy importantes entre músicos, gente que difunde, medios chicos. Hay gente que los medios chicos por mente estamos muy, muy conscientes de aquello. Yo tengo mucho amigo en esto y la idea es darle y seguir conectando por este camino, no desfallecer y seguir conectando mentes, ¿me entiendes? Conectando también gente que pueda tener esa ligadura a futuro con el rock chileno y que hagan música, que creen a futuro. Todo el rato. Oye, Cris, ¿y qué se viene para el 2021 concretamente? ¿Te escuché algo de radio televisión? ¿Qué onda, colega? Se viene mucho, amiga. Se viene muchas cosas. A todo esto tengo que también dar la bienvenida a nuevas voces que se integran este 2021. A mi amiga Paula Ceballos, que también es una amiga que va a hacer algunas cosas también conmigo. ¡Bacán, mujeres! En Melodías Locales, básicamente, se convierte en un espacio más de entrevistas, también con mucha música. El formato lo vamos a estar mostrando muy, muy prontito. Ah, y a todo esto tengo un podcast, muchachos, que se viene muy, muy bueno en un par de días. Se llama Resiste Underground. Eso tiene que ver mucho también con los lanzamientos fresquitos que están en este momento circulando ahí. Tenemos ya harto material, pero tiene que ver principalmente con lanzamientos nuevos de la música chilena under y también latinoamericana. Igual queremos darle espacio también a la música latinoamericana, y quiero dejar muy en claro que Radio Sónica tiene siempre la amplitud de géneros musicales, no solamente el rock tiene espacio acá, no el funk, el hip hop, el blues, muchos estilos. Bueno, este es cuando algunos que nos interesa difundir, pero este ya sabes. Pero, los mismos que no difundimos aquí, vos, viejo. Claro, pero eso es muy importante, que no solo el rock tiene espacio aquí. Ya, súper bien. Por supuesto, y la música sin censura también, acá se dice todo, como son las cosas. Y además de eso, mira, se viene el espacio de Melodías Locales ya hace una temporada con un streaming TV, que te voy a estar mostrando ahí in situ la primicia. Que se viene con muchas entrevistas. Claro, tenés que avisarnos al tiro. Claro, y avisamos acá de nosotros queremos tejer redes. Oye, cuéntame, mira, yo soy música, te estoy escuchando, soy artista o tengo una exposición de arte. ¿Qué puedo hacer para contactarme contigo, enviarte mi comunicado de prensa, mi dossier, mi musiquita, mis links? ¿A dónde te escribo? Mira, te contactas básicamente a radiosonica38@gmail.com. Perfecto. RadioSónica38@gmail.com, me dejas tu dossier, me dejas alguna reseña, si aún no tienes dossier o alguna biografía corta, la biografía, básicamente que sea concreta, que sea fácil de poder, de que llegue a la gente, al auditor. Los links de las canciones siempre de MP3. Bueno, además de eso, bueno, eso más que todo, amiga, una buena biografía, que es muy importante, una muy buena carta de presentación para cada proyecto. Súper importante. Y claro, y eso después, bueno, conversamos ahí el tema de la discusión más. Ahí como face to face con los muchachos. Qué importante también decir esto, porque a veces estamos trabajando con bandas que son amateur, que son buenísimas, no tienen nada que ver con la calidad de la música, pero nada. Y de repente dicen, oye, pero pucha, pero ¿cómo lo hago? Es que yo no tengo un comunicado, es que yo no sé. Entonces es importante, chiquillos, que también estos medios locales y esta mayor apertura hacia los medios han hecho que las bandas también se preparen desde un punto de vista más profesional y tengan sus press kits, los dosieres, chiquillos, averigüen, busquen por internet. Muy importante, porque pucha, que es rico cuando a ti te gusta, tú tienes un ídolo así de, por ejemplo, claro. No sé, yo estoy pegada con Tamino de Bélgica, a mí también me gusta la World Music, lo amo, Tamino. Y llego y encuentro 12, 20, 28 mil biografías de Tamino, pero tal vez no tengo acceso a una gran biografía, por ejemplo, de Luna Lamilla, esta cantautora maravillosa que hace unas cosas preciosas, pero no puedo encontrar muchas cosas de ella, de La Chinganera, de La Charagüilla, por ejemplo, que son nuestras cantantes con raíz folclórica, que es tan necesario que se puedan difundir y divulgar sus historias musicales, sus biografías. A nosotros nos preocupa, mira, mucho eso. Sí, exactamente. Lita Ruiz, mira, me acordé de Lita Ruiz, mi amiga Lita Ruiz también está haciendo folk. Había una argentina, ella abrió de dos para que la conozcan, Lita Ruiz. Ya, pues, oye, ¿y la escuchamos ahora? Escuchémosla, pues, escuchémosla. Saluda a Lita, que ahí en Argentina en este momento se está haciendo patria por esos lados, pero ella es chilena y sus raíces las tiene sumamente engendradas en su ser. Qué rica la invitación. Oye, seguimos con un bloque musical, invitados por Cristian, algunas cositas que hemos programado en este 2020. Este es un compilado, este es el capítulo especial Víspera de Año Nuevo, nuestro capítulo número 26, en que tenemos a este 27, creo que ya, ¿no? 27 como mi edad, menos 10. Dale, nos vamos con este nuevo bloque musical. Saludos, muchachos, de la 87.7 Radio Placeres en Valparaíso, a la izquierda del dial. Y también a mi amiga Sirena Carolina, que es la animadora de este gran programa llamado De Voz en Boca. Y desde acá de Radio Sónica, mi nombre es Cristian y quiero por ahí también sugerirle algunas buenas bandas independientes que han pasado por Radio Sónica, entre las cuales te puedo contar que De Beltrán es un proyecto que surfea sonidos grunge, sí, también muy emprendido con bandas noventeras. Y también no descartan los sonidos actuales, Beltranes a chequear, y también Tolva, un proyecto de post-punk súper interesante, y La Martínez de Rosa, que sacó un disco hace poco, proyecto de Italo Polisi en Concepción, a chequear, un disco de 18 minutos que cumple, y la verdad las cosas deja satisfecho a todo porque es un disco súper lindo. Y también, bueno, el proyecto El Loco de Oscar Gore, un proyecto también de sonidos goth, rock industrial, chiquillos, para que lo chequen. Pueden chequear la página, el fanpage de Radio Sónica, y por supuesto chequear el programa que se viene súper bueno el 2021. Desde acá, saludos para ustedes, muchachos de Radio Placeres y el programa de Voz en Boca. Desde acá, de Valdivia, chicos, un muy, muy buen año 2021. Abrazos siderales y viva la música, chicos. Yeah. Estamos en guerra contra un enemigo poderoso, implacable, que no respeta a nada ni a nadie. Me recetan para soportar por 4 años al payaso y sus cavernícolas, ladrándole a todo aquello que no logran comprender. Son todo lo que no queremos ser. Cristian Ríos de Radio Sónica Pro desde Valdivia para el mundo también, porque tienes la plataforma. Recuerda que lo puedes seguir. Hemos tenido acá muchos recomendados. Nuestro capítulo queda en archive.org para que puedas escucharlo mil veces. Tomen la libreta porque el Cristian se ha mandado un montón de recomendados y nosotros por nuestra parte. Me faltó, pero bueno. Te falta. Oye, hacemos después un nuevo capítulo dando cara al 2021. Entonces, dejamos una cita pendiente, vos, Cris. ¿Qué te parece? Qué bacán. Oye, ¿cómo lo vas a pasar el año nuevo? ¿Qué vas a hacer? Queda poquito, en dos días más ahí. Oye, mira. ¿Qué onda? ¿Qué se viene? ¿Qué voy a hacer? Mira, ¿trabajas? Supongo que no. ¿Perdón? ¿Trabajas? Yo espero que no. Mira, tengo la suerte de no trabajar este año. El año pasado trabajé. Yo tengo la suerte de no trabajarlo y trabajar con mi madre, la persona que es más importante y está siempre apoyando. Bueno, ahí, de hecho, vivimos los dos, vivimos en un campo y todo, lo pasamos súper bien, cierto, mucho gato y todo. Eso mismo tiene que ser, para mí es súper vital disfrutar de ella. Y disfrutar de mis gatas, por supuesto. Oye, los nombres de tus gatas, tírate los nombres de tus gatas. Te la voy a hacer, ¿quieres que te la diga? Ya. Dímelo. Una se llama Tommy, Tomita. Yeah. Originalmente se llama, bueno, se llama Tom. Pensamos que era Tom, que era cabezón, entonces cabezón. Yeah. Por Tom Dios, claro. Después yo como Tomita. La obra se llama Yanni, por Yanni se llama. Nina, por Nina Simone. Claro, y Yanni, por Yanni se llama. Oye, ¿cuál es la que se fugó de la esterilización? ¿Cuál es la que se fugó? ¿Perdón? ¿Cuál es la que se fugó? Oye, esa fue Tomita, la cual derramé lágrimas de sangre. Oye, estábamos todos mal, 22 días desaparecía, ¿qué te pasa? Pues, fuerte, pero bueno, mira, suerte pasaron 20 días que la sufrí mucho, y gente ligada a un... a una casa animalista, si es así, casa, ¿no? Animación, ¿sí? Animalista, ¿sí? La encontró, así que mucha, muy agradecido de ellos y la tengo conmigo disfrutándola ahora. Puta, por favor, no a la pirotecnia, señora, señor, señores, porque no queremos más tomitos, no queremos más historias así, oye, chiquillos, ¿cierto? No, por supuesto que no. Ahí, que... Oye, esta ha sido una gala, vamos a seguir escuchando recomendados musicales. Agradecemos un montón este contacto telefónico con este hombre entretenidísimo, este melómano, animal musical. Muchas gracias por aceptar nuestra invitación a este último capítulo de este bullado 2020. Palabras finales de don Cristian Ríos, Sónica Pro. Muchachos, muchas gracias por la invitación. Son totales. Radio Placeres, 87.7, a la izquierda del día, ¿cierto? En Valpo. En Valpo, para el Gran Valparaíso, Radio Comunitaria. Radio Comunitaria, y la escuchamos en plataforma www.radioplaceres.cl. Oye, abrazos para ti, Cristian. Te deseamos toda la suerte. Oye, abrazos para todos. Que pasen un muy buen, feliz año. Nos escuchamos en 2021, ¿no? Ojo. Nos escuchamos cruzadamente, hacemos lazos con este compañero radial. También le aprovechamos de enviar saludos a todos quienes hicieron medios independientes. Tuvimos en la primera temporada a Benjam C, que tenía ahí un espacio para que todos bailaran los fines de semana. A Carlita Allende, que tenía Amor por la Cueca, y otros proyectos también. Estuvimos con Chárgola de Pico Palquelé. Y ahora tenemos aquí a nuestro amigo Cristian de Radio Sónica, que sacó la mierda. Antes que se me vaya, dime. Quiero agradecer que este 2020 a la gente que me ha apoyado, mucha, que siempre está conectada y todo, a la gente que me descubre también, que me ha descubierto el proyecto. Ojalá nos sigan acompañando el otro año y que siga sumando más gente. Esto no es competencia, esto es sumar. Así que abrazos. Oye, Cris, tú te has sacado la cresta este 2020 por acompañar a la gente, por sacarnos de la tristeza, de la pena, de la isolación. Te mereces mil abrazos. Es verdad lo que dice Cristian, hay mucha gente que te sigue, mucha gente que te apoyamos, te admiramos, y ojalá que con este programa de Voz en Boca aquí en La Placeres, mucha, mucha más gente te conozca, te siga, porque como dices, los medios son para todos. Uno tiene 24/7 para escoger. Mientras más competencia sana haya, mejor, porque así uno puede estar, algunos escuchamos solo, otro está en el partido de fútbol, otro estamos en el rock under, y así hay para todos. Amigos, muchas gracias por la invitación, en serio. Gracias a ti, Cristian. Un abrazo. Excelente contacto telefónico con Cristian de Sónica Pro. Muchas gracias por esos recomendados. Este fue el capítulo especial de fin de año. Yo ya me estoy despidiendo, pero queremos despedirnos con la cuota arriba. Un final diferente. Nos queda un saludito por mostrarte y obviamente ya se está moviendo nuestra cuerpa, ya lo sientes, porque vamos a recibir el saludo de él. Está vibrando, me refiero a Freddy Rebel, el gitano. Además, banda de nuestro querido Luke, que está ahí en los controles, han dado que hablar este 2020, se pasaron con un montón de videos, síguelos en redes sociales, él ya lo dice, y llegó para quedarse. Vamos a escuchar ese saludito de Freddy y cerramos este especial de fin de año moviendo la cuerpa como corresponde con la quinta cumbia. Bye. Hola chicos, les habla Freddy, vocalista de la banda chilena La Quinta Cumbia. Saludar y agradecer a toda la gente que nos ha brindado su apoyo a pesar de la adversidad de este año 2020 en todos los desde casa y estrenos de canciones que hemos realizado. Recuerden que nos pueden encontrar en Facebook como La Quinta Cumbia con Q y luego con K. También nos pueden encontrar de la misma forma en Instagram y en YouTube. Está toda nuestra música disponible para que la puedan disfrutar. Un fuerte abrazo para todos los auditores y toda la producción de Voz en Boca, que siempre está ayudando a que este movimiento siga creciendo y trascendiendo cada día más. Lo dejamos en la compañía de nuestro más reciente estreno. Lo trabajamos junto al maestro Gonzalo Ferrer, tecladista y director de Amar Azul. Esto es para todos ustedes. No me quiero ir a dormir. De la playa hasta los cerros, palmas arriba de los Quinta Cumbieros. ¡Quinta Cumbia! Si salimos a bailar, yo me vuelvo a emborrachar. Alta noche que me espera para delirar. Pero el baile terminó, ya nos mandan a dormir. Yo no quiero represión, solo quiero diversión. Y por eso cantamos así. No me quiero ir a dormir. Quiero seguir bailando, quiero seguir tomando vino hasta morir. No me quiero ir a dormir, quiero seguir tomando, quiero seguir bailando cumbia hasta morir. Yo no quiero represión, solo quiero diversión, que no acabe la cerveza. Chile y Argentina gozan con los teclados del maestro Gonzalito Ferrer. Cumbia. Y lo goza Héctor Hugo. Solo cumbia, papá. Pero el baile terminó, ya nos mandan a dormir. Yo no quiero represión, solo quiero diversión. Y por eso cantamos así. No me quiero ir a dormir, quiero seguir bailando, quiero seguir tomando vino hasta morir. No me quiero ir a dormir, quiero seguir tomando, quiero seguir bailando cumbia hasta morir. Yo no quiero represión, solo quiero diversión. Que no acabe la cerveza, yo quiero estar de la cabeza hasta que salga el sol. Thank you. ha finalizado De Voz en Boca. Te esperamos cada martes a las 21 horas. Edición y producción técnica Trevor Lab Studios. Transmite Radio Placeres.